Otra jornada más, quizás otra jornada con algunos pequeños cambios, pero siempre juntos, siempre el 25 y el 26, siempre ha sido muy multitudinario todo esto. Yo estaba pensando que soy una persona agradecida y lo decía anoche, siempre les agradecí que siempre vienen, que siempre están y que siempre nos acompañan. Pero para nosotros, yo personalmente les voy a hacer un pedido. Cuando nosotros tengamos que ir a ver a la fiscal, cuando tengamos que ir al juez Lijo, también me gustaría que mientras nosotros estamos peleando adentro, ustedes estén afuera exigiendo, pidiendo, agitando, demostrando únicamente que no somos los familiares y los abogados, que somos todos, todos, todos, somos todos, y de ahí donde realmente se marca bien la cancha. Esto lo tenemos que llevar a cabo, esto no tiene que caer únicamente en una frase hecha, sino que realmente les pido, por favor, vamos a llevarlo a cabo. Es importantísimo para nosotros que no nos vean solo, sino que también que nos vean que ustedes están con nosotros y ustedes tienen el mismo reclamo que tenemos nosotros. Justicia para Darío, justicia para Maxi y cárcel para los otros mangas, hijos de mil putas, que todavía siguen dando vueltas, siguen estando impunes. Y también hay que marcar los jueces, los que los amparan, los que le dan la impunidad, los que permiten que este hijo de puta de Aníbal Fernández, los que permiten que este hijo de puta de Felipe Solá, como si nunca tuvieron nada que ver aquel 26 de junio de 2002. Aníbal Fernández, uno de los primeros que fogoneó la línea dura, uno de los primeros que después que mataron a Darío Maxi, fue que ustedes se habían juntado en Gatica para voltear el gobierno a través de las armas. Felipe Solá parece que no hubiese sido el gobernador, parece que fue alguien que estuvo en el costado. La sangre de mi hijo, la sangre de Maximiliano, la sangre que derramaron en la ex estación de Avellaneda, hoy llamada Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, es responsabilidad del gobernador, es responsabilidad de este turro que se sigue presentando como gobernador. Por eso mismo, no hay que dejarlos tranquilos. Hoy hubo una sorpresa para Aníbal Fernández, porque mientras seguía con su dialéctica, que a veces uno lo escucha y dice, ¿dónde mierda saca tantas palabras y cómo puede ser tan hijo de puta para mentir tanto? Hoy un grupo de compañeros les ha hecho un escrache y ya no... Y el señor Fernández ya no habló tan claro. El señor Fernández se puso un poquito nervioso y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir escrachando, seguir marcando y que seguimos siendo visibles, porque somos bien visibles, porque no somos boludos, porque tenemos pelotas y tenemos ovarios, porque para mantener durante 13 años los asesinatos de Darío y de Maxi hay que tener bien puestos las pelotas y bien puestos los ovarios para que cada vez somos más, más y más, y el grito de justicia cada vez es más fuerte. Por eso mismo, 13 años me parte el alma la ausencia de mi hijo. 13 años, la compañera Vanina seguro que le pasa lo mismo con la ausencia de su hermano. Pero por eso mismo, el hecho de redoblar el esfuerzo, que no únicamente sean Darío y Maxi en las banderitas, sino también Darío y Maxi tienen que estar más presentes que nunca. Y la presencia esa la vamos a marcar nosotros, en la cancha y cuando vayamos a un juzgado y cuando hablemos con el juez, nosotros adentro peleando y ustedes afuera gritando y sintiendo lo mismo que queremos nosotros. Justicia por Darío y que se vayan presos estas mangas de hijos de mil putas y que la justicia deje de darles tanta impunidad que es una barra basada, que los toman el pelo. Como Dualde alguna vez dijo, sentí la muerte de Dari y de Maxi como si fuesen mis propios hijos. Esa es la barra basada, esa es la tomadura de pelo. Eso es lo que le permite la justicia. Por eso se van a gloria, por eso piensan de que nunca van a estar sentados en el banquillo de acusados. Vamos a lograr que se sienten, vamos a lograr que los acusen, vamos a lograr, teniendo hasta la grandeza de que no únicamente van a estar sentados, sino van a tener la posibilidad de defenderse, posibilidad que no tuvieron ni Dari ni Maxi, por la forma en que los mataron. Por eso, compañeros, gracias. Y si hay que hacer, hagamos hasta lo imposible. Si golpeamos las puertas y las puertas no se abren, golpeemos con un puño. Y si es el puño izquierdo, mejor todavía. Porque con ese puño izquierdo vamos a romper las paredes y vamos a meter cárcel a todos estos hijos de puta que nos siguen gobernando. Siempre agradecido por eso mismo. Por Dari, por Maxi, por los caídos, por los desaparecidos, por Luciano Arruga, por Carlos Fuente Alba y por los pibes de los barrios que estos hijos de mil putas de policía también matan impunemente. Gracias, compañeros.